existe en el ahora es una ilusión. El futuro aún no llegó, cuando llega ya has pasado, el tren no para en la estación. Este sueño no es real, no es real. Decido cómo soñar. Quiero más, ya se acabó la rueda de girar. Es hora de despertar. Me he quitado ya la venda que me hacía solo verme como yo quería que fuera y no como era realmente. Hoy no me cuento mentiras, veo el mundo diferente. Me he sacado las espinas, ahora camino de frente. Siento a veces la nostalgia, tengo ganas de llorar, pero ni una sola lágrima me puede ya parar. Se acabaron los te acuerdas, no volverán jamás. Ya no hay sitio, no si fuera, es momento de actuar. Hoy despierto, hoy despierto.